Sí, la verdad es que esta es una política que estamos desarrollando en más de 70 municipios. La idea es poder dar una oportunidad a los jóvenes que sufren el desempleo a nivel mundial, pero también en la Argentina es el triple que en la población común. Entonces, bueno, creemos que hay que acompañar porque además muchas veces desconocen sus derechos, a veces también tienen deficiencias en términos de haber dejado la escuela. Entonces nos parece que hacía falta una política integral y la verdad es que acá en el municipio hemos encontrado un socio muy importante que ha avanzado muy bien en poco tiempo y con muy buenos resultados. ¿Cómo es este trabajo de incluir a los jóvenes y en el mercado laboral precisamente? Bueno, obviamente que las oportunidades laborales tienen que ver con el contexto productivo del país. O sea, el Estado uno puede generar algunos empleos, incentivar pequeños emprendimientos, pero el empleo se genera desde el sector privado. En ese sentido, este no ha sido el mejor año en términos de que la crisis internacional ha afectado el ciclo de crecimiento muy importante que veníamos desarrollando, pero por suerte ya estamos saliendo de eso y el año que viene aún la UIA, que no se caracteriza en estos momentos por ser oficialista, está hablando de un 5% de crecimiento para el año que viene. En ese sentido, cuando uno tiene las oportunidades que se generan a partir del crecimiento económico, uno lo que tiene que hacer es tratar de redistribuirlas. Los jóvenes sufren no tener experiencia, sufren muchas veces no tener el capital social, los vínculos con las personas que por ahí le pueden conseguir un trabajo, y en esto lo que hemos decidido es que el Estado se haga cargo de poder resolver esas cuestiones, de poder difundir de qué se trata de un trabajo registrado, cuáles son los derechos que tienen los jóvenes para que no sean vulnerados cuando acceden a un trabajo, de tratar de acompañarlos de vuelta a la escuela, porque también la credencial de terminar con un colegio secundario que es obligatorio, pero que sabemos que la mitad de los jóvenes muchas veces lo dejan o son expulsados por el propio sistema educativo, y la posibilidad de desarrollar también una carrera personal, en el sentido de decir, bueno, me interesa este tema, acceder a un curso de formación en ISO, después una práctica en la empresa del sector y después poder transformarse en un trabajador. Es una tarea difícil, no es fácil, pero creemos que los resultados de estos años nos brindan una posibilidad para el futuro. ¿Cuánto afectó la crisis internacional en el empleo en la Argentina en este 2009? Bueno, la verdad es que en comparación con otros países del mundo y en comparación con otras situaciones de la Argentina históricas, prácticamente nada, o sea, muy poco, porque si uno veía el efecto tequila hace 10 años, que fue una crisis internacional mucho menor que esta, rápidamente se perdieron 600.000 puestos de trabajo. Si uno mira lo que está pasando en España, en México, en Estados Unidos, donde se ha multiplicado la desocupación, la verdad es que en la Argentina estamos hablando de que hay un crecimiento, un punto y medio en términos de la desocupación, pero el Estado ha estado presente. El REPRO, que es el Programa de Recuperación Productiva, son 125.000 puestos de trabajo que el Estado ha financiado, 600 pesos por trabajador, para que no se rompa ese vínculo. O sea, son personas que el Estado ha participado activamente para que no pierdan su relación laboral. Después sí se ha frenado. En general lo que se ha producido es que se han frenado las nuevas contrataciones. Entonces, los que naturalmente salen por jubilación o porque rompen ellos el vínculo laboral no han sido reemplazados. Eso es lo que ha pasado. Eso da un margen de unos 100, 150.000 empleos menos, pero la verdad es que la situación al lado de lo que vivió el mundo, no decimos que podemos estar contentos, porque cada empleo es importante, pero sí creemos que rápidamente con la vuelta del ciclo que se está produciendo vamos a poder volver a los ciclos de crecimiento que nos permitieron tener 5 millones de puestos de trabajo nuevos. Bueno, ¿y cómo se recupera a partir de 2010, ya con la salida de la crisis internacional, esta situación precisamente? Bueno, la Argentina sufrió, junto a la crisis internacional, una sequía histórica. Creemos que por un lado, la recuperación del sector de las posibilidades de exportaciones agrarias, la recuperación del mercado externo en ese sentido va a ser importante, y por otra parte ya estamos viendo signos de recuperación en Brasil y en otros países que son importantes compradores, fundamentalmente de lo que tiene que ver con la industria metalúrgica, la metalmecánica, los autos. Entonces creemos que eso va a ser, por un lado, un cambio de tendencia en lo externo, y por otro lado hay una fuerte apuesta a lo que tiene que ver con el consumo interno, que se ve con la fuerte inyección de dinero que va a ser la asignación por hijo. O sea, estamos en una asignación de 10.000 millones de pesos que van a ir a aquellos que menos tienen, lo cual tiene por un lado muy fuerte contenido social, de inclusión, de resolver necesidades básicas, pero por otra parte un impacto económico en términos que se estiman en por lo menos un punto más de crecimiento del PBI. Entonces creemos que con este rol activo del Estado en los diferentes frentes y la fuerte apuesta al consumo y al mercado interno y en Argentina productiva, vamos a recuperar la senda del 2003 al 2008, que creo que fue dando resultados para todos. Gracias.